Lee esta poesía de Gloria de Valencia. No es el sabio quien más sabe, ni el religioso ni el político, ni el gran magnate. Lo es aquel que siente y hace lo que en su conciencia le manda. Cuando llames a mi puerta, deja tu falsa imagen fuera. No sea que sin querer te hiera mi amistad franca y sincera. Cual soplo de suave brisa, filtrándose por los poros, llega a mi profundo la chispa, aclarándome lo que ignoro. Hace tiempo me enfadaba si alguien de mí se mofaba. Hoy me río de quien se mofa y no le ha gustado nada. Hay momentos en la vida que te azota una ventisca. Es entonces que te enteras quien de verdad te aprecia. Pensando un día imaginé que abrazaba al mundo tierra y hendida de felicidad lloré al sentir lo que no se expresa. Gloria. Gloria. Bé, quasi tots els coneixeix a Gloria, me pareix. Sí, de València. Bien, ahora este mensaje. Lo daremos a Castro y como que después me quejaré. Tendremos que de tengo que leerlo 20 veces más. Que sí, como, el que tenga oídos que oiga. Que no sea, para que no sea tan, tan a lo médico. ¿Por qué la humanidad está dividida en ricos y pobres? Los primeros seres humanos que habitaron en nuestro mundo eran todos pobres y tenían que buscarse la comida. Esto era trabajar para comer, pero dejando la historia primitiva y acudir a la historia más cercana y llegando a la actualidad, trataremos de contestar a la pregunta que empieza este mensaje. ¿Por qué la humanidad está dividida en ricos y pobres? Y podemos contestar que es porque unos seres humanos se hacen ricos a costa del trabajo de otros seres humanos. Y esta explotación, o sea, la ley del más fuerte, está legalizada y apoyada por los gobiernos, por los militares y por los sacerdotes de todas las religiones en nuestro mundo. Y con esta explotación, el hambre, las guerras, etc., y una humanidad dividida en ricos y pobres. Se habla de cultura, de educación, etc., y se dice o se quiere hacer creer a los pobres que esto es civilización. Y claro está que todo este engaño, esta injusticia social, a veces produce revoluciones sangrientas. Pero aquí en este mensaje nos referimos a todas las religiones del mundo y en particular a las religiones que se fundan en la Biblia, el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, etc., que tienen por base los mandamientos de Dios y entre estos están no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Y el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice que los dos principales mandamientos de Dios son ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hacer caso a estos mandamientos es burlarse de Dios y del prójimo. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la única iglesia que fundó nuestro rabí Jesús de Nazaret, preguntamos a los sacerdotes que se fundan en la Biblia con qué derecho tratan de monopolizar a Dios, si los únicos que podemos hablar de Dios somos todos los pobres del mundo. Todos los pobres del mundo, hombres y mujeres, que buscan al Espíritu de Dios en sí mismo, que los cristianos llaman Cristo, si tienen pues a Cristo en su propia vida, se convierten en verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y si el rico se hace pobre, puede también hacer lo mismo, o sea, buscar a Cristo en sí mismo. La humanidad está dividida en ricos y pobres por falta de luz, o sea, falta de Cristo. Por esto las tinieblas oscurecen la mente de millones de seres humanos que les domina el egoísmo, la maldad, ambición, envidia, etc. Y por consecuencia hay explotación, hambre, guerras, etc. Pero a través de la historia humana siempre hay una luz que alumbra el camino. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas claras. Y aconsejamos a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo en sí mismo, que procuren no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres, que todos se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, en una palabra,

en vuestras casas. Y que yo no estoy presente. Hombre, yo podría decir, con el ruido este quietano, que se nota que los obreros empiezan a construir un mundo, porque hacen un ruido que no veas. Ay, hijo, también. No, ya. Hombre. Pero se nota que los obreros construyen el mundo. Fueras tú. Ya lo sé, Madalena. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Si los ricos hicieran tanto ruido para construir en vez de para destruir, creo que se cambiarían las cosas. Como ese día en la calle, ¿no, José? Eso. ¿Te acuerdas cuando los ricos se te ponen encima, las mujeres de la vida? Hombre, cállese. Mira, si los jóvenes, echen encima. No, pero a ver si ventiláis algo de este mensaje. Bueno, la cosa está clara. Lo que a veces hemos hablado por aquí, estos señores lo tienen todo en este mundo, como tú has dicho. Tienen el dinero, el oro, los medios materiales de producción, el poder político, las joyas, los cuadros de gran valor, todo lo que se puede decir riqueza, las armas para matarnos cuando nos rebelamos, lo tienen todo. Y aún encima, además, la cultura oficial, son doctores honoris causa, son premios tal y cual, ¿no? Siempre los de arriba. Y aún, además de todo esto, quieren tener a Dios. Y claro está. Ya sería el colmo. Sería el colmo porque, lo que pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Los de derecha, los que estaban con Franco, mataban. Pero en nombre de Dios. Decían que los rojos eran los malos, ¿no? Y mataban también, pero al menos eran ateos, eran los malos. Pero ellos, con toda su cultura, su buena educación y su Dios que tenían, porque Dios estaba con ellos, decían, mataban también. Yo no sé de qué Dios me hablan esta gente, y como el otro día hablaban, bueno, el otro día, hace unos días, con Tony, hoy, del Ateneo de Libertario, que me hizo una charla, y yo digo, sí, es que el ideal anarquista de sin Dios, sin patria y sin rey, es que fantástico, porque no es sin Dios, sino es sin el Dios que se ha conocido durante tanto tiempo por boca de los religiosos. Entonces, y ahí está el gran reto y la gran sabiduría de los pobres, ¿no? No hacer revoluciones sangrientas, no hacer más rollos políticos, más complicaciones de pretender crear un nuevo sistema, pérdida total del tiempo, la historia lo enseña. Simplemente, los pobres con Dios y basándonos en Dios podemos pedir justicia tranquilamente, porque si me tengo que basar en el código penal, me tengo que basar en un código de conducta, filosofía creado por los hombres, la llevo clara, porque la tela de araña es inmensa y uno me dirá blanco, otro me dirá negro. No, en nombre de ese Dios que decís que vosotros predicáis, están con vosotros las religiones, con los ricos, no es decir que es un Dios de misericordia, de justicia, de paz. Con ese me quedo yo, vosotros no. Faltaría más que encima de tenerlo todo monopolizarais a Dios. Y claro está, como también a veces hemos hablado, no se trata de un rollo sindical, político, porque, bueno, nos agarramos a esto porque para ver si ya, a ver, ¿en qué hemos cogido esta excusa de Dios para pedir justicia? Porque esto es nuestro fin, no. Se trata de la cosa espiritual. Y la cosa, y lo espiritual, como consecuencia, no puede traer la injusticia ni la explotación, en fin. Entonces, pues vosotros los conoceréis y señal clara de que los que explotan y roban y hacen todo esto, de Dios nada. Y los pobres tampoco, basta con ser pobre, claro está, si no se estructura estar con Dios. unas palabras de Antonio Gala que salieron publicadas, no sé si os acordaréis, de aquello de la tribuna de no sé qué, en El País, que escribe Gala. ¿Os acordáis que dio una hizo un artículo sobre la religión? Varios, ¿eh? Pero hubo uno que era muy interesante porque, claro, él se declara gnóstico, ¿no? Agnóstico o algo así, ¿no? Pero él mismo allí ponía de que por fin, por lo menos, se empieza a comprender de que el ser gnóstico, o sea, no quiere decir no creer en Dios, ¿no? Yo lo digo porque no convence eso solamente de decir creo en Dios o no creo en Dios, ¿no? También se ve que lo importante es tener una lucha interior, ¿no? Pero si hay un gran enemigo, no es los ricos, pienso yo. Simplemente el egoísmo, no los ricos. Es el egoísmo ese, ¿no? Que se promulga, ¿no? Y es que es difícil, ¿no? Cuando estás pasando, digamos, estás viviendo en tu piel, pues la injusticia, esto, y aún así nosotros a lo mejor podemos dar un poco gracias a Dios de haber nacido en esta época, a lo mejor. Pero, y en este país, en este sitio, ¿no? Pero se ven muy distintos cuando se acepta, cuando a uno le afecta la explotación y tal, que a uno simplemente que lo escribe y tal. Es muy diferente y es muy difícil dominar aquello en vez de, para no pegar contra el rico, ¿no? Contra el este. Es muy difícil, ¿no? Es aquello de decir, ale, evitar el egoísmo y ya está, no, porque es que el egoísmo y ese poder y tal tiene nombres, apellidos, tiene caras, tiene o por lo menos utiliza todo eso, ¿no? Y te lo ponen delante, que son estos señores los que explotan, los que gobiernan, los que mandan y dirigen, ¿no? Y claro, cuando piensas en el egoísmo, piensas en un ser determinado, en un hecho concreto. Es muy difícil. Y no solamente es evitar el egoísmo, es que después tienes que luchar un poco contra toda esa carga de injusticia o de ¿cómo se llama? De odio o venganza o no sé, o algo así, ¿no? Es difícil. Pienso que ese egoísmo del que estamos hablando, el egoísmo de querer ser rico y de querer tener cosas, o sea, se vendría, pues se podría llamar también el apego a las cosas. O sea, que no vamos a buscar ya cosas grandes y cosas muy significativas, sino hasta la más mínima cosa a la que tengamos apego, eso es un egoísmo. Lo suyo sería el no apego. El no apego es el que te da, que no tengas apego a nada, es lo que te da la verdadera libertad de ser cristiano, de ser una persona libre de actuar con amor y con... En cuanto estás apegado a alguien, a algo, siempre tienes algo que perder. Entonces ya es un obstáculo para amar totalmente desinteresadamente. El otro día hablábamos aquí con un chico, que es peruano, amigo nuestro, y hablábamos de que las palabras del Cristo asustan. Precisamente cuando Jesús le dice a sus amigos que vosotros también queréis dejarme, porque muchos se iban, era en el momento en que justamente les acaba de decir al joven rico, no, antes tienes que dejar todo esto y seguir, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Entonces, me perdí. Me enfermo. Continuará. Y aquí el problema principal que veo siempre es que a veces, claro, lo veo con un poco quizás más de, no sé, si de realismo, otros dicen pesimismo y tal, ¿no? La expresión de los mensajes en cuanto al egoísmo, en cuanto a riqueza y pobreza, queda muy bien aquí dentro, si se comprende, y luego a la hora de vivirlo cada uno, pues cada cual haya su conciencia respecto al cristianismo, respecto al Cristo y a lo que se viva. La cosa está en que la mayoría de lo que hablamos siempre, a la hora de, o sea, la mayoría de pobres están ahí, que reciben cada día un mensaje de las religiones organizadas, que llamamos de los ricos, pues ellos están actuando de una manera, pues así, a su manera. Para recibir este mensaje lo recibe muy poca gente, así como lo estamos recibiendo nosotros, en el sentido de haberlo oído de Cayetano durante varios años. Porque claro, tú hablas con la gente por ahí, claro, sí, lo ven bien, sí, pero claro, eso de la iglesia, de la religión, es una cuestión de fin de semana, una cuestión de domingo, de fiestas, de guardar, de bautizos, de comuniones. Ricos y pobres es una lucha social, más alejada de la cuestión del cristianismo y tal. Estamos, claro, el problema es que de aquí está bien, hay un núcleo bastante, que dijéramos, fuerte, ¿no? Se transmiten las ideas por medio de cartas, de tú a tú y tal. Pero a nivel general está siempre ese problema ahí, ¿no? Ese problema de los tentáculos de las grandes religiones organizadas y tal. Sí, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo podemos ver muy bien. Pero a nivel general, ¿cómo se traduce todo eso? Claro, el maestro sabe, como tú dices, Cayetano, a veces mueve las piezas a su manera. Él sabrá cuál es el siguiente movimiento. Claro, no es que se diga nada que dijéramos nuevo, en el sentido de que se ha hecho otro mensaje, ricos y pobres, explotados y explotadores, la religión de Dios y tal, o sea, está ahí. Bien, ¿cómo lo vivimos cada uno? Ese es el planteamiento propio que nos podemos hacer. A mí me gusta más la traducción hacia afuera, y ver la manipulación que se ejerce en todos los sentidos de las religiones organizadas. Mínimamente estaba leyendo un artículo de estos de Intermón, que ahora se pone a denunciar que si España exportaba armas, en fin, jaleos de estos sociales. Pero a la vez empieza a saber que esta gente, los de Intermón, son de orígenes de los jesuitas. Los jesuitas forman, por un lado, las élites de mando en los mejores colegios de pago. Las élites de mando que se van a encargar de mantener el sistema. Por el otro lado, la limosnita a los pobres. Y luego los pobres, ¿ahí qué hacen? ¿Cómo actúan respecto a eso? ¿Qué es lo que defienden en sí mismos? Los soldados de Cristo, como ellos se llaman, o las tropas de Cristo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto delante de un cristianismo de un obrero? Entonces, todas estas cosas luego, añadidas a otras muchas más, te hacen ver, no sé, me parece que hay una especie de muro ahí que parece que es infranqueable. Lo que pasa es que, claro, tampoco, no hay que dejar de hacer lo que se está haciendo. No, pero yo he escuchado esta tarde, ha sido haciendo zapping, se ve que ahora se de moda esto. Haciendo zapping he oído al obispo este de Vic, de Barcelona, de Cataluña, y en un momento dado, es que solamente le hacía falta en la conversación, respondiendo a una pregunta que le hacía la periodista, le hacía falta decir, bueno, es que era evidente lo que estaba diciendo, que lo que tiene que transformarse la iglesia católica es la iglesia pobre, porque le preguntaba, bueno, ¿y usted qué es lo que cree que habría que cambiar dentro de la iglesia, no? Y claro, iba diciendo, hombre, lo que habría que cambiar es evidente, ¿no? Dejar muchas cosas extras que hay, tanta cosa exterior, tanta parafernalia, e ir a una cosa interior más sencilla, a una cosa humilde. Y solamente le faltaba decir a una iglesia pobre. Y era curioso, ¿no? Porque se ve que este hombre estaba, cuando le preguntaba, en un momento dado le ha dicho, bueno, pero ¿qué problema real tiene la iglesia? Y dice, hombre, el problema real, y no lo quería hacer grande, no lo quería hacer extensible, que se notara mucho, ¿no? Como aquel que le pica a alguien una mosca y se pone a hacer muecas con la cara para no rascarse, igual, ¿no? Dice, el problema que hay es que no hay vocaciones. Y más que vocaciones es que no hay una juventud dentro de la iglesia que dé una cara frente a la juventud. O sea que el gran problema de la iglesia católica, igual que de todas las sectas, es la juventud. Porque como la juventud pasa de rollos religiosos y va a una cosa siempre un poco más auténtica, ya no va a la hipocresía. ¿Y qué es la religión que no sea hipocresía? Es ahí, ¿no? Pues la religión está encerrada en un gran vacío espiritual, eso está clarísimo también. Por eso, y es evidente que todo eso de la pomposidad de la iglesia y la parafernalia no es nada más que la riqueza de la lucha, de esa lucha, esa cosa que se ve. O sea, cuando tú comentas esto de que ves que el mundo va por otro lado, va tal, es que el mundo, lo que dice Cayetano, está cansado de tanta comedia. Es que está cansado de comedia. Cuando le hablas de iglesia pobre, claro, también según cómo se lo dices. Es que no es que sea iglesia pobre. Iglesia pobre es para a los que asusta es a los mandamases, pero no al pueblo. No a la gente, no. No digo que asuste, no digo que asuste, sino la forma de recibir eso. Y a la hora de la verdad, la forma de la misma persona, no sé si os ha pasado, pero muchas veces hablas con la gente, y el tema iglesia es un tema aparte, el tema iglesia, religión, tal, es un tema aparte, a no ser que sea una necesidad de un vacío espiritual, que haya una búsqueda, ¿eh? Pero es un tema aparte, es... muchos aspectos. Entonces esto no lo vamos a traducir a nivel general, pero pasa por ahí, te encuentras con bastantes casos, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, esta misma gente, lo que no te llegas a explicar y lo que a veces no te entra en la cabeza, coge y son capaces de pelearse para ir a bautizar al hijo y pelearse con el cura por cómo ha pasado estos días con aquel cura que no quería bautizar o dar la comunión a los críos porque no habían pagado sus padres deudas. O sea, por un lado, ven claro que no tienen que pagar una deuda, pero no ven claro, por el otro lado, que pueden ellos mismos darle la comunión a sus hijos o el bautismo o lo que sea, sabiendo que las cosas de Dios no necesitan estos manejos. Y arman una polémica por todo eso, cuando lo lógico es, como a veces se ha dicho por aquí, dice Cayetano, coger si aquello lo veo que no es de Dios, pues no me interesa, me doy de baja y punto, y trato de vivir eso en mi casa o donde me dé la gana. Pero es esta cosa, luego a la hora de hacer una acción personal cada uno, se queda todo ahí como, no sé, los hilos ahí flotando, no. Es que cuesta ser coherente. Cuesta, es... Si ya nosotros mismos ya, esto sí, esto no, y tal, imagínate la gente que se ha acomodado en la religión oficial y, pero si le es muy fácil simplemente creer o no simple, o pasar, ¿no? Porque también se evita, con ese pasar, también se evita ser coherente, ¿no? Porque ve la justicia, la ve clara, porque cuando se enciende la televisión no hace falta escudriñar mucho el libro ni nada, enciende la televisión y tienes que apagarla porque te se remueve el alma. La justicia la notas. Entonces, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Pues ser coherente con aquella cosa que sientes. Si no es coherente, es porque todavía se está acomodado ahí en la religión, la comodidad de aquella, la pasividad. Es ser consecuente. Pero, claro, y en este caso no es con papeles quizás, a lo mejor, con que se nota mal la consecuencia, sino con el ejemplo, ¿no? Y ahí es donde... Es que este mensaje mismo, tú lo das a nivel nacional, mismamente, o por un medio, y esto impacta, a mucha gente le puede impactar. Oír algo que no se ha oído. Y las reacciones podían ser, pero maravillosas por un lado, por otro lado de crítica y tal, pero... así lo que se dice, así de una manera entre 20 o 30... Pues, madre mía, si se dijera, yo qué sé, en un medio de esto de tirada grande... Ahora yo creo, yo también soy un poco más cercano a tu postura, o sea, no pesimista, bueno sí, o pesimista o que... No, hay que seguir, yo digo sí, lo que dices, pero realmente si miras un poco de unos meses esta parte, ves que se están dando unos palos, los militares. Hubo unos meses que saltaban escándalos continuamente, que si de fraudes, que tiraban pum pum. Después, diríamos, los ricos, con Mario Conde y toda su saga. Políticos, que hay, bueno, mierda por todos lados. Yo creo que esto a la gente le está provocando un desengaño, pero que es que a mucha gente que ha estado hablando de ella se le están poniendo los ojos como platos, porque está viendo que el militarismo, tanta patria, pero si se pueden fotos de la patria, a lo mejor. El otro, Mario Conde, un abanderado de los ideales de la, y tal. Los políticos, que todos años de honradez y tal, y por detrás todo demás. Y yo creo que esto tiene que servir para que la gente diga, pero hombre, no, ¿cómo podemos confiar nosotros en toda esta? Los partidos políticos, que más que menos que está arriba, son gente, no hay albañiles, no hay nadie arriba. Todos son abogados que tienen su bufé, tienen sus negocios, sus inmobiliarias, sus construcciones, todos tienen, manejan millones. ¿Cómo puede esa gente que maneja millones y maneja poder intentar defender los intereses de los pobres, que sería atacarse a ellos mismos? ¿No puedes confiar nunca en esta gente? No, esto está claro. Entonces, yo creo, o quiero pensar, que a raíz de todo esto bufetes la gente empezará a pensar y llegará un momento que diría, bueno, es que ¿por dónde tiramos? Es que está ahí la cosa, es que cuando hay problemas la gente avanza. Confío, ahora también, si, más que nada es en la esperanza, porque si miras realmente esto, también hablas con la gente y... Sí, iglesia católica y católica, pero después se van echadores de cartas y tal, porque su vida está vacía. El otro que dice que pasa, no cree nada, pero después se va y se casa por la iglesia porque la ceremonia es bonita y todo el mundo, en fin. Una tontería que dice, pero vamos, ¿dónde estamos? Pero vamos, yo quiero ser optimista y pensar que llega algún día que la cosa sea como, no sé, como la levadura, que hará muy fuerte. Por eso estamos al loro, no. Es lo que ese día me llamó la atención en la caixa cuando Félix Gracia, que me publicó en esa carta, ¿no? Sobre este tema de los ricos que tiene que ver, porque yo digo ahí bien claro en la carta aquella, ¿no?, que Félix Gracia dio un sermón muy bien, me pareció estupendo, pero reconozco que este señor está en la luna en el sentido de que no se da cuenta que Jesús mismo, el obrero carpintero, era pobre, eso no lo mencionó para nada. Él hablaba de otra cosa, del reino de los cielos, que está aquí, tal y cual, pero resulta que habla de un Jesús como que fuera rico. No puede ser, o sea, se contradice. No puede ser, porque está claro que muchas veces, Cayetano muchas veces lo ha repetido aquí, no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces no hay ni que decir siquiera que los ricos pueden entrar en el reino, mientras no dejen las riquezas materiales. Eso era lo que yo tenía antes en mente, que cuando dice Jesús lo del camello, que es más fácil que pase por una aguja que un rico entrar, claro, ahí se cierra la puerta, pero luego sigue. Yo creo que más con la mala fe del que escribió eso, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces ya sí que es posible que suceda el milagro y un camello pase por bajo una aguja, o sea, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero sí, hay muchos de estos que están ahí que intentan abrir el ojo de la aguja, lo intentan abrir lo máximo. Sí, pero yo lo veo en el sentido más de cuando, por ejemplo, dice Jesús, los publicanos y la ramera, ¿no?, os van delante. Entonces Jesús habla bastante claro a los ricos, sobre los ricos, de la riqueza, pone muchas parábolas. Entonces cuando dice Jesús, los publicanos de la ramera van delante, es más por la sinceridad, porque por lo menos son, se sabe lo que son, no como los otros que son hipócritas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ahora tenemos que ser todos recaudadores de impuestos sin vergüenza, como publicanos, o tenemos que ser las mujeres rameras para ir delante en el reino, sino que esto se sabe que lo son, pero si quieres progresar, entonces deja aquello, no vete y no peques mal, y sigue avanzando. Entonces, el rico lo tiene claro, claro que para Dios no hay nada imposible, y es posible el milagro. Pero no el milagro de que, así como eres tal rico, explotador, sinvergüenza, tal y cual, ya se hace el milagro y puedes, no señor. El milagro será cuando tú, ser humano, entonces, dejes de ser rico, cambies, y entonces empieces a vivir la vida espiritual, porque es imposible servir a Dios de dinero, no puedes vivirla siendo rico, está claro, por mucho que vayas a grupos esotéricos o iniciáticos. Entonces, se hace el milagro, dejas de ser rico y empiezas entonces a poder seguir al Cristo. Yo creo que da al revés, pero vamos. ¿Cómo no? Explícame. No, en el sentido este de dejas las riquezas y después empieza el camino. Yo creo que empiezas el camino. Y como consecuencia de empezar el camino, después vendrá lo demás. Es buscar primeramente ese reino. O sea, no puedes dejar las riquezas si ya no estás en el camino. Claro. Porque no puedes decir que no al egoísmo. Entonces, primero tienes que empezar a caminar, a buscar ese Cristo. Y poco a poco ese Cristo te irá diciendo lo que, y como sí, consecuencia... Claro. Al fin y al cabo lo mismo, la cosa es que no se puede estar con Cristo con las riquezas, y no la riqueza en el sentido de explotación, no con el sofisma que me decía el otro día el chico aquí, ¿no? Y bueno, y si lo heredé de mis abuelos, yo no lo hice, ¿tú aceptas el botín de un ladrón? Porque si tú no lo hiciste, ¿tus padres cómo lo hicieron? Trabajando, ¿quién se hace rico? Y tú aceptas aquello. Pero claro, es como te dices, tienes razón. Si empiezas a ver la cosa clara e intentas y vas por el camino espiritual, intentas seguir al Cristo, aquello va menguando. No puede mantenerse. Lo que sí que han mantenido ha sido a través de escrituras y de teología religiosa la otra enseñanza, ¿no? Cuando se comentaba de que entre los primeros cristianos había algún rico y tal, ¿no? Sí, claro. Eso sí que lo ha mantenido la religión. Lo que no dice es la transformación que ha tenido ese ser humano. Se le conocería como un rico en un momento dado, pero era rico después. Y sin embargo ellos lo han mantenido como aquel rico que estaba con los cristianos, y así justificar de la esperanza para los ricos que puedan entrar y salir y en fin y tomarse unas copas con... Pero se les escapa el señor, ¿no? El ejemplo de aquel que era bajito, no me acuerdo cómo se llama, que se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Entonces le dice, Zaqueo, ¿no? Entonces le dice, ala, venga, va a su casa a comer. Y ahí Zaqueo le explica... No, que yo devuelvo el doble, el cuádruple, el quíntuple de lo que me deben o de lo que debo, devuelvo el cuádruple y reparto y no sé cuántos. Claro, aquel Zaqueo ya tenía esa inquietud por seguir al Maestro, no al Maestro Jesús, sino al Maestro Cristo, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate hacer punto por punto, tal como decía Zaqueo, ¿qué pasa con esa fortuna? Si hace lo que realmente dice, que devuelve cuatro por uno y tal y cual y que... pocos años te quedas normal. Claro. Devuelve todo lo que ha saqueado. Se les ha escapado el ejemplo de Zaqueo. Este es el rico como ejemplo. Todo lo que ha saqueado. Lo que ha saqueado, claro. Yo incluso en la carta que le mandé al ministro de Defensa, dos líneas voy a leer. Los gobiernos, los ricos, los jefes religiosos y todos los que acaparan riquezas deberían darle vergüenza de que haya pobres en el mundo. Esta semana han dado la noticia de la muerte del político este, del Ordóñez, ¿no? Me parece mentira lo importante que son algunas personas y lo poco importante es que son otras, ¿no? Yo creo que el sistema de manipulación que utilizan, ¿no? Es decir, muere un político y ya remueven cielo y tierra para tratar de arreglar las cosas, ¿no? Yo a veces pienso lo interesante que sería, ¿no?, que el rey muriese a lo mejor en un andamio o en una mina, ¿no?, a ver si entonces se arreglaban algunas cosas de los obreros, ¿no?, porque se ve que tiene que morir alguien muy importante para que se trate de hacer algo, ¿no? Y esto ha sido a través de toda la historia, que continuamente a nosotros siempre nos han metido por los ojos que la gente importante es la gente con estudios, que ostenta un rango, y sin embargo es un insulto continuo contra la inteligencia del pobre, ¿no? El hecho de que continuamente los obreros crean este mundo, ¿no?, lo hacen habitable, y estos degenerados, ¿no?, como militares, clero, continuamente están estropeando toda la obra que hacen los obreros, ¿no?, con sus guerras, sus políticas, sus religiones, ¿no?, y que todavía los pobres hacen una manifestación en contra de la violencia. Pero ¿por qué ha muerto ese político? No porque haya muerto otra gente pobre, porque lo más seguro es que si hubiese muerto algún pobre, igual ni nos hubiésemos enterado, ¿no? Y esa es la continua historia, ¿no? El insulto continuo al que somos sometidos los pobres, los obreros. Esto que has comentado a mí me parece gravísimo, porque el año pasado murieron 5 niños. Y por los 5, no salvo la mitad del revuelo que se ha armado ahora con este... del ayuntamiento de San Sebastián, porque es del PP, porque iba a ser el futuro alcalde, que se prometía mucho, que se prometía tal, tenía 36 años, y los niños que han matado, de 5, 8, 13, 16 años, pues tenían mucha vida por delante también, y a lo mejor no en el campo de la política, sino en el campo, ¿no? Pero si todo esto... Y, y es, ha sido asqueroso el tratamiento que se le ha dado a este buen señor, que está muy mal que lo hayan matado, y es, hay que repudiar este acto y todos los actos de violencia, pero lo que no se puede tampoco consentir es que, porque sea de, porque pertenezca a la clase política, se arme este sarao que se ha armado, porque es asqueroso, es asqueroso. Por niños que son, no digamos, este no era culpable de nada, pero un niño sí que es inocente de cualquier cosa. No se le puede achacar nada, absolutamente. No han armado nada. No han hecho las movilizaciones que han hecho, ni han hecho todo lo que, las tonterías que han hecho esta semana, ¿no? Te das cuenta de que los cuervos no se pican entre ellos, siempre están. Un cuervo y otro cuervo, los dos van a comer carroña, los dos comparten el botín, pero procuran no picarse entre ellos. Y esto es lo que hace a que se protege. Y aunque aparentemente parezca que sí, que están haciendo una limpieza y tal y cual, pues no creo yo que se limpie mucho. Dentro de 2 días habrá un cambio de gobierno, seguirá todo el mismo rollo. Lo que pasa es que se van a perfeccionar y van a aprender a robar. Ahora, hasta ahora, eran tontos hasta robando, pero ahora van a aprender a robar. Y no creo que cambie mucho la clase política, porque como no cambia el espíritu, pues no veo yo una mejoría. En la clase política, en la clase de abajo sí, porque una persona a la que le están dando palos aprende a sobrevivir, ¿no? Y los pobres aquí en España, la gente trabajadora, reciben palos y van aprendiendo. ¿Van aprendiendo cómo? Somos el primer país de Europa en natalidad, en índice de natalidad. Tenemos el índice más bajo de toda Europa. Aprendemos. Fuerza de palos, pero vamos aprendiendo. Ahora, la clase dirigente, la clase de arriba, no creo que yo aprenda mucho. Porque si llegan arriba, es por algo. Es porque han de pisar muchas cabezas, han de renunciar a muchas cosas buenas, sobre todo, ¿no? Pensamientos. Y por eso llegan arriba. Y más del 90%. No creo que cambien los de arriba, ¿eh? Y más del 90% con una educación esmeradamente religiosa en colegios de pago de religiones, ¿eh? O sea, que imagínate la moral religiosa, el espíritu religioso que les pueden haber infundido, ¿eh? Y lo que pasa es que el problema... Tenía una gran educación también, pero míralo. El espíritu de Gandhi se ponía por encima de la educación y de la escuela que había recibido en una gran universidad. Y se lo cargaron. Ahí está. El problema es de la gente, porque luego la gente que el de arriba moviliza al de abajo y le dice, ves y mata a qué. Pero el problema no es de la gente que va. Tenemos que luchar contra la educación, tenemos que luchar contra la persona. Tampoco... No hay que tomarse estas palabras al pie de la letra, ¿no? Sino luchar contra la ideología de la persona. Enseñarle una ideología diferente para que cambie. ¿Qué ideología? Pues la que hablamos por aquí, ¿no? La ideología cristiana, el pensamiento cristiano, la forma de vivir cristiana. Y a lo mejor los políticos cambiarán cuando el campo esté abonado. ¿Eso qué significa? Que la gente haya una gran mayoría que ve las cosas claras. Y entonces, por rebote, por... ¿cómo se llama esto? Simpatía. Por simpatía, a lo mejor cambiar a los de arriba. Pero los de arriba, si llegan arriba es porque llegan. Lo que pasa es que por ahora lo tienen muy bien, porque nosotros, como vamos a la nuestra también, pues ellos nos confunden un poco, juegan con nosotros, nos dan 4 caramelos y reímos de vez en cuando. Pero el día que la gente cambie, vaya cambiando en masa, un poco lo que ha hecho Juan Carlos, ¿no? La levadura. Sí, algún día explotará esta levadura, ¿no? Pero ha de haber mucha levadura, porque hay mucho pan, hay mucha masa de pan en España. O sea que la levadura tiene que crecer algo. Bien. Hay 2 casos de estos días, a través de mi vida he visto muchos casos. Pero estos días he podido leer en la prensa de este asesinato que se ha hecho en el País Vasco de este político, y me parece que era la esposa, sí, que clama pues justicia y que no los perdona, no perdona a los que han matado, a su esposo creo, que era así, que estaba más o menos en la prensa. Seguro que habrá asistido al funeral. ¿Y qué pasa allí? Cuando tengo esto en mente y después le añado otro detalle de estos días, con esto de la celebración de los campos de concentración allí, de matar a tanta gente judía y no judía, estos hornos crematorios de allí, toda esta cosa. Otro detalle. El judaísmo, los sacerdotes de la religión judía, protestaban. Porque aquello, para los polacos, pues cristianizaban el acto. Cristianizaban el acto. Después aquel sacerdote que no quiere dar la comunión a estos niños de un pueblo de la península allí, que porque sus padres debían dinero a la parroquia de un remiendo que se había hecho. Dejando estas cosas más pequeñas, podemos centrar la idea en esto solamente. Los sacerdotes judíos contra los sacerdotes llamados cristianos, sea de la Iglesia Católica, la Ortodoxia, protestante, lo que sea. Y tanto unos como otros, ¿qué idea se tiene de Dios? ¿Qué significa? Como hacen política, en estos casos de esta gente que mata a ETA y tal. ¿Qué clase de Dios han predicado todas las religiones a través de toda la historia humana? No los perdono. Hasta por la televisión había un, no sé si era un escritor, no sé, sería de la parte judía, que por el micrófono dijo: hasta yo pido a Dios que no los perdone. Que Dios no perdone a los culpables, claro, de estos asesinatos con la guerra mundial, de Hitler, etc. Y todo esto, ¿por qué puedo verlo yo, Cayetano el Yesero jubilado, sin estudios de ninguna clase? ¿Por qué? Si en este mensaje de aquí me meto en esto de ricos y pobres, ¿por qué puedo haber aquello? Es lo que siempre estoy recomendando a todos y a vosotros en estos momentos. Tantas veces he repetido lo mismo. No se trata de ser anti-militarista, anti clerical o anti-rico. No se trata de estar contra los ricos. Se trata de estar a favor de Dios. Y en cada ocasión que podamos, y vosotros los jóvenes sobre todo, no miréis lo que digan y piensen los demás. Y decirles a los pobres y a los ricos: falta de luz, amigos. Falta de Dios, hay que decirles, Pero si no lo sentís vosotros, claro, no podréis decirlo en esa forma tan clara y tan sencilla. No os vayáis por las ramas. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, personalmente, hasta incluso en conferencias, pero personalmente, y no hace muchos días, que un joven me decía a ti, lo mismo que me han dicho a través de toda mi vida? La organización. Hay que organizar. Hasta me citan filósofos antiguos de la perfecta república, podríamos decir, el perfecto gobierno, la organización política o religiosa, pero sobre todo política, para que domine la nación, el mundo. Recordaréis que ya algunos estabais presentes en el salón del Instituto Lubiano cuando los bajáis hablaban de la paz del mundo, de edificar el gran edificio de la paz, que yo tuve que decirles, si no hacéis buenos ladrillos, ¿cómo podréis construir el edificio? ¡Ladrillos! ¡Cada ser humano, hombre o mujer, rico o pobre, joven o viejo, anciano, lo que queráis, si se busca la luz, el Cristo, que en este caso podemos decir al Buda o lo que queráis, el espíritu del que nos ha creado, porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, entonces transformáis vuestra propia vida. Y podéis decir a otros que hagan lo mismo. Cambia tú y cambiará lo demás. Si no cambias tú, no cambia nada. Siglos y siglos y siglos, la humanidad, cuántas cosas ha ensayado, de gobiernos, de modos de actuar así y asá, y guerras y golpes de Estado, y regímenes de aquí, de allá, y todo siempre se cae. Todo se cae, porque la casa no está fundada sobre la roca, sino sobre la arena, como dice Cristo por boca del obrero carpintero que es de Nazaret. Se cae, se mueven las tierras y se cae el edificio. Si falta el fundamento, la casa no se puede sostener. Y el fundamento es Cristo. Y cuando digo Cristo, por favor, entendáis el espíritu, la mente universal, lo que queráis. Y el ser cristiano no es pertenecer a una organización determinada. El cristianismo, y en este caso podríamos decir el budismo, o todos los ismos que queráis a través de la historia humana, siempre ha sido aquello fundado sobre seres humanos que han vivido aquello. Después se ha organizado la religión, la llamada religión, y lo ha estropeado todo. Cristianismo. En tiempos de Jesús, unos primeros cristianos, después de muerto Jesús, unos pocos cristianos, y aquello desaparece, y vienen estos señores con estudio y dinero, con poder político, se apoderan de la idea, y pasan los siglos, y ahí tenemos el catolicismo, el protestantismo de Lutero, basándose sobre la misma Biblia de la religión judía, y todo esto sin Dios, salvo casos muy aislados de algunos seres humanos, hombres o mujeres, dentro de estas organizaciones que han tratado de buscar a Dios y lo han encontrado hasta cierta forma, de cierta manera, porque este hombre que ha estado aquí algunas veces en casa de María y de Miguel, hablo de este sacerdote barrendero que ha escrito estos días un libro sobre teología en catalán, ha leído algunas cosas de por allí y Miquel mismo dice, yo no entiendo nada, yo sí que menos entiendo. Y este hombre, este sacerdote, que dejó de decir misa para ir a barrer las calles, ahora no puede por la vista, pero este hombre de buena fe, de buena voluntad, me ha dicho a mí en una ocasión y en casa de Castro, cuando vivía allí abajo, ay Cayetano, es que es esto, es el cristianismo que buscaba. Entonces, ¿qué clase de cristianismo le han enseñado dentro del catolicismo? En una palabra, ¿por qué hay ricos y pobres en nuestro mundo? La cosa está clara. Falta de luz, falta de Dios. Egoísmo, la mente completamente cargada de egoísmo. En otras ocasiones he dicho que hay seres humanos que tienen un montón de millones de pesetas, de dinero, dólares, lo que queráis, en el banco. Pero otro tanto de millones de seres humanos que tienen un montón de millones también en la mente. Millones de seres humanos pobres quieren hacerse ricos, quieren llegar arriba. Me da pena ver por la televisión estos programas que hacen a mediodía, a la una y media, a las dos, no sé. No te rías que es peor. Y de vez en cuando, los premios y el millón. Me da pena ver, a veces aquí por la tele, ves aquel chico, aquella chica, le ha tocado el millón. Y abraza al locutor, o a la locutora, que ahora es una chica, y se pone a llorar. Llorar de alegría porque ha sacado un millón o le han dado. Ahora ya imaginemos la lotería, millones y millones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que los sacerdotes del judaísmo, catolicismo, protestantismo, tiene la Biblia abierta ahí tan clara y dice, no tengáis dioses ajenos delante de mí. No tengáis dioses ajenos delante de mí. Y después viene Jesús, o el Cristo por boca de Jesús, y dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y es más, después dice Jesús, que ¿dónde estará vuestro tesoro? Claro, allí está vuestro corazón, está la mente. En un caso sencillo, pequeño, hasta si queréis casero, familiar, y en el estilo cariñoso, cómico, diremos que, ¿dónde está Jaime? El taxista. El taxista, ¿dónde está? A veces tiene su coche, su taxi, por allá abajo, en la esquina. Y a veces se asoma a ver si alguien le ha tocado el coche. Y a veces lo ha hecho Gori con su moto. ¿Qué pasa? No, es que tengo mi moto ahí. Claro. Esto no quiere decir que tenga que estar en contra de su coche, Jaime. Es su herramienta de trabajo. Pero yo me pongo aquí al balcón, o Magdalena, y a veces mi hermano, y miramos, pero nos preocupa nuestro coche. ¿Por qué? Porque no tenemos. A ver si me entendéis. No estoy en contra de que se tenga el coche, es para darle la idea de que como menos tenemos, y solamente tenemos lo indispensable para vivir, esta es la verdadera vida. La verdadera vida de que habla Tolstoy, este escritor ruso. Ya veis, él mismo tuvo que apartarse bastante de toda la porquería de Condesa, Conde Tolstoy. Pero vayamos otra vez a este punto clave. Si no cambias tú, no cambia nada. Y por favor, no os pongáis en contra de los ricos. Porque cuántas veces hemos dicho que el buen médico, todos los buenos médicos, no se ponen en contra del enfermo. ¡Tratan de curarlo! ¿Y cuántas veces me han dicho a mí, y han dicho también a algunos de vosotros, es que os creéis vosotros los grandes, los salvadores del mundo, es que os creéis al ombligo del mundo? ¡No! Pero sí que tratamos de ser, lo que ha dicho Manolo hace un rato, la levadura. Claro que falta mucha de la levadura para tanta masa, pero si no empezamos, nos quedaremos, como decía el otro día, en el andén, en la estación. No hay que quedar en la estación discutiendo tonterías. Si lo han hecho bien, si lo hacen mal, si derecha, si izquierda, si esto, si lo otro, que es lo que hacen los políticos. Es su trabajo discutir mucho de esto y de lo otro. Los que están en la oposición critican a los que mandan. Ahora después, si cambia la cosa, los que mandan serán en la oposición, y teatro, teatro, y pasan los años y pasan los siglos y no adelantamos nada, porque si no cambias tú, no cambia nada. Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. ¡El reino de Dios! Y el reino de Dios no es una religión, ni un partido político, ni un centro llamado esotérico. Esotérico. Hay algo estos días que me alegra por una parte y me entristece por otra. Con lo dichoso esto del horóscopo. Antes, hasta ahora, han sido 12 signos. Ahora serán 13. Caramba, qué fácil lo tienen estos. Después venga toneladas de libros nuevos para dar la idea de los 13 signos. O sea que mi carácter, si llegaba hasta aquí y tenía que ser yo de esta forma, ahora tengo que quitar un poco para ir al otro y al otro, y para a fin de que el signo 13 tenga un poco de mí, un poco de María, un poco de ¿qué es todo esto? Claro, claro, los dioses falsos a través de la historia humana. Me gusta aquello que una vez vi por las paredes de Palma hace muchos años, pero os recordaréis algo de esto, que decía, cuando el sabio apunta a la luna, el necio, el tonto, mira el dedo. Si no cambias tú, no cambia nada. Y cuando en varias ocasiones he pedido a los sacerdotes católicos, rabinos, pastores, protestantes, cuando Pablo dice orad sin cesar, la oración continua, me han dicho, hombre, cuando te levantes por la mañana, a mediodía, a tal hora, a la otra hora, y rezar esto, rezar lo otro, hasta llegar a esto del catolicismo, del dichoso rosario, que hay que repetir aquello 10 veces o 20 veces, yo qué sé. No, porque no se entiende esto. Orar sin cesar. Rezar continuamente es la vida misma. Espiritualizar la vida. Teresa de Jesús, que decía, hasta en la olla, en el puchero está Dios. Hacemos las cosas de la vida en oración. ¿Y qué es esto? En oración, con tranquilidad, con alegría, con entusiasmo, hacer las cosas. Y si las cosas van mal, como decía mi abuela, que no sabía leer ni escribir, y me decía, si van mal, da gracias a Dios, si van bien, o bien, gracias a Dios, van mal, gracias a Dios, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, todo encaja. No seamos pues anticapitalistas contra los ricos. ¿Para qué? a través de la historia más reciente, ¿qué ha pasado con las revoluciones? El comunismo en Rusia, el comunismo en China, el comunismo en tantas partes, ahora esto de Cuba, ¿y qué? Y aquello se cae y está como antes y... no, no. Tanto comunismo y estos tipos allí de Moscú, tan fácilmente, ahora venga, bomba sobre aquella ciudad porque no se rinden, porque quieren ser autónomos o quieren ser pues libres, no quieren estar sujetos a... ¿Qué es esto? Si no cambias tú, no cambia nada. ¿Y cómo cambiar? Buscando la luz de Dios. Y la luz de Dios no está monopolizada por nadie. Por esto, en una ocasión, en el canal 37, por la tele, canal este de Palma, ya dije bien claro aquello de la paella valenciana. Yo como, y es muy buena esta paella, y tiene esto y tiene lo otro, y ¿de qué servirá? Los que estaban ahí, el doctor, mi yerno aquí al lado y otros, y ¿de qué servirá si vosotros no coméis? De nada. ¿De qué sirve? A través de la historia humana, ¿de qué sirve leer la Biblia, leer buenos libros, escuchar conferencias, estudiar cosas? ¿De qué sirve si el ser humano no cambia? Porque todos estos tipos ahora en España, que se llevan los millones a paladas al extranjero o dentro de España, donde sea, y después los han metido a la cárcel o los juzgan, que todo es un teatro, porque después si pagan una buena fianza los mandan a casa. Pero ¿de qué les sirve toda esta cosa que han tenido desde niños, que yo no he tenido? Que son los estudios humanos. Me gustaría, pero esto se callan y no lo dicen, saber por la prensa misma: este estudió con los franciscanos, este con los jesuitas, este en la universidad tal, este tiene estudios de esto y esto de lo otro. Porque resulta que, ya digo, yo no entiendo esto con tanto estudio, y yo sin estudios y empezando a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, he podido llegar a una altura espiritual. Hasta puedo ir más, que diremos, más humana, una cosa mental, si queréis, unos pensamientos que no me han llevado nunca a esa porquería de robar, de explotar. Y he tenido ocasiones, porque han venido a comprarme sacerdotes de muchos grupos católicos, protestantes y testigos de Jehová y rabinos de Israel, y tenía yo la oportunidad de meterme un poco por ahí y llegar al dinero. Que trabajen los tontos. Y no, he dicho, no. Me aguantaré aquí, maestro, tú que me has creado, Dios, entonces dame luz y veré yo estas cosas claras. Trataré de trabajar toda mi vida y trataré de predicar estas cosas que siento, este espíritu, esta mente, estas ideas, lo que queráis, porque es la única solución para toda la humanidad. Si no cambian los seres humanos, no esperéis milagros, ni políticos, ni religiosos, nada. No, no. Es vergonzoso ver aquella pobre gente que porque no ha pagado la deuda a la parroquia, el cura no quiere darles la comunión a los niños. Señores del Vaticano, ¿qué religión predicáis? Si ahora en este, no sé si es cuál es el mes de marzo o junio, no sé, que se va a casar, van a casar la hija del rey. La burrada de millones que correrán por Sevilla, entre pitos y flautas, como se dice, y con la religión y en la catedral, y a aquel pobre hombre trabajador le negáis esto, ¿eh? ¿Qué religión es esta que predican? ¿Qué Dios es este? ¿Sí? La cosa está clara, el Dios dinero, el Dios de la política, del bienestar de unos cuantos mangantes que en nombre de Dios, a través de la historia humana, se corren. ¿Qué clase de Dios predican los judíos en estos momentos? Y los del Islam, los palestinos, se matan en... Bueno, se matan. Los de arriba se dan la mano y dejan que se maten los de abajo, los pobres, en nombre de su Dios. ¿Qué Dios predican estos? Un sacerdote, que a veces he hablado de este hombre, un tal Rosendo, que ya falleció, se salió del seminario, pero ya era casi sacerdote, ya decía la misa allí dentro, lo deja. ¿Cuántas veces me decía, puedes estar seguro, Cayetano, que en una iglesia católica, cuando está lleno de gente, ¿eh? En general, me decía, y se podría decir casi todos, el que cree menos en Dios es el sacerdote que dice la misa. ¿Y ahora qué me dice? Sí, hombre, ya veía todo el tinglado, porque a través de mi vida he tratado de asistir a estos llamados servicios religiosos que dicen las denominaciones protestantes, incluso a la sinagoga judía, a las misas católicas, y he visto ricos y pobres, explotados y explotadores allí dentro. Pero los hipócritas sentados al lado de otras personas más sencillas, más sinceras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de religión es esta? Y han confundido mucho la cosa, porque el cristianismo, cristianismo, y seguramente podríamos ir, ya digo, a todos los ismos, no son religiones. Las religiones las han montado después los vividores. Y concretando en el cristianismo mismo, que es lo que yo conozco más, es un modo de vida, un modo de vivir, no una religión, que hay que creer esto y lo otro, y dogmas y creencias y ritos y ceremonias. No, porque todo esto puede hacerse sin creer en Dios. Buscad primero el reino de Dios, que está dentro. Las demás cosas vienen por añadidura. Y hay unas frases muy acertadas de Jesús en el llamando Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón. Los que tienen las manos limpias. Los pacificadores. Y cuando Él ha dicho que hasta los publicanos y las rameras os van delante, seguro que ahora Jesús de Nazaret, estando sentado aquí con nosotros, nos diría, y hay que añadir, cuando yo digo, o dije hace casi 2000 años, bienaventurados los de limpio corazón. Podríamos añadir, diría Jesús, bienaventurados los ateos. ¡Bienaventurados los ateos! Los que dicen que no creen en Dios, pero lo viven. ¿Qué pasa allí? Yo he conocido personas así, ¿eh? ¿Cómo? Y tú me dices que no crees en Dios. Y de ser toda la humanidad como tú, nuestro mundo sería un paraíso. ¿Qué pasa allí? No sé vosotros, pero yo he conocido ateos. Ahora que me digáis, es que yo también he conocido otros ateos que son perfectos sinvergüenzas. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa allí? Porque tanto el cristiano, el mahometano, el ateo, el rico, el pobre, el negro, el blanco, el joven, el viejo, sea el que sea, si trata de buscar a este Dios interno, esta cosa espiritual, avanza por el camino, y es un camino que sube la montaña y llega a ver claramente, y trata de vivir después claramente, la verdadera religión de Dios, la de Dios, que no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres, que no tiene nada que ver con los creyentes de aquí o de allá, que no tiene nada que ver si creen en Dios o no creen en Dios. La religión de Dios es universal. Se dice que era un Amuno, me parece, que en un cuadro o en una escultura, tú Jesús, tú Cristo, Cristo del cielo, líbranos de este Cristo de la tierra. ¿Ah? ¿Ah? Esto es entender bastante la cosa. No confundamos pues las cosas. No tenemos que ser antirrico, antimilitar, no. De forma clara, sencilla, tratar de andar por el camino de Dios y decir a otros que haga lo mismo. ¡No hay más! Y te conviertes en sacerdote de Dios, apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y en toda mi vida, nunca, nunca me he presentado el problema a mí mismo. Pero, sí, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y qué dirá la gente? ¿Y si cuando yo hablo con estos o con los otros, si estos me escuchan, pero les entra por allí, les sale por allí, y te adelanto yo, y que nunca me he presentado ese pesimismo tonto? Y ha dado por resultado que si no he ayudado mucho a cambiar a otros, he cambiado yo. Y quién sabe si otros han cambiado, yo no los conozco. Ahí está. Ah, no, como que... Pero si mi madre misma en alguna ocasión me decía, ¿y cuánto predicas y no ganas nada? Esto es fuerte, ¿eh? Que te lo diga tu propia madre. Pero yo no predico para ganar nada, yo trabajo de yesero para comer y punto. Ahí está la cosa. Es que tenéis que entender que yo ya estoy sobre el pedestal, allí en el altar, no, porque en una ocasión ya Jesús de Nazaret le dicen maestro bueno y él contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y negar al que nos ha creado es una tontería total. Porque nadie de nosotros, seguramente, yo estoy seguro que no me he creado a mí mismo. Creo que vosotros tampoco. Es que somos fotocopias de los padres. Y los padres de sus padres. Pero, ¿y los primeros? ¿Dios creó a los primeros? o los primeros se crearon a sí mismos. Y estamos de las mismas. Una cosa es cierta, que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y cuando yo, a través de mi vida, he visto todo esto tan claro, incluso a veces me he dicho, pero maestro, maestro, ¿quién soy yo? Un yesero, y cuando trabajaba, lleno de yeso hasta por la nariz. Recuerde Magdalena allí, en las viviendas, y siempre yo tenía los dedos dentro de la nariz, sacándome el yeso. Y a veces aquí sentado y hago lo mismo, y aún hay yeso, me dice Magdalena, ya no hay yeso, pero sí, siempre hay un poco de yeso que estropea la cosa. ¿Qué pasa aquí? Tan difícil es, y en cuántas veces he dicho lo que voy a decir ahora, tan difícil es vivir en este mundo sencillamente, simplemente, como persona humana. Tan difícil es, porque si no tratamos de vivir como personas, ¿qué pasa? Que nos quedamos por debajo de los animales. Y esto sí que, y es triste, muy triste. Porque he conocido personas que, bueno, hay que contar casos de los que he conocido a través de mi vida, familiares peleados, reñidos, hermanos, padres, madres, y en un momento determinado morir uno de estas familias, y hacer un funeral, una misa en la religión católica. No, ya los protestantes he conocido casos así, y unos aquí, otros allá. Es decir, asistir a estos sí y estos no, por la rencilla, porque estaban peleados. Yo asistí a un funeral hace unos pocos años en la iglesia esta de Santa Baeza, y eran la madre de dos hermanos y gente de dinero, y tuve que ir porque era cuestión de las empresas del yesero, y que iban a medias con otros, y había un arquitecto por el medio, y qué sé yo. Y dos hermanos peleados, a matar. Y uno sentado aquí y el otro allá. Y nosotros uno detrás de otro para dar el pésame. Y recuerdo que aún llevaban los cadáveres a la iglesia, allí debajo del altar, el muerto, y allí aquella mujer muerta, la madre de este y la madre de este, y dos colas. Primero daremos el pésame a este, después al otro, porque estos están peleados. Y el cura, el sacerdote, lo sabía, lo admitía. Y Cristo dice por boca de Jesús, y cuando vas al templo y tienes algo contra tu hermano, y en este caso no hermano, solamente carnal, vete primero, tienes que ponerte bien con tu hermano, después ya si quieres venir al templo ya vendrás. Pero esto no, porque esto, si los predican estos señores, no da dinero. Porque si el cura de allí, de haber dicho a estos dos, no, aquí funeral no, mientras no hagáis las paces, se queda sin funeral, se queda sin dinero. Que por el dinero baila el perro, y baila los curas, y baila toda la porquería humana. ¿Qué pasa aquí? Contra los ricos no. Cristo ha dicho, por boca de Jesús, el obrero carpintero, yo no he venido para los que están sanos, sino para los enfermos. Y no este sentido físico, sino la cosa espiritual. ¿Qué pasa aquí? Aquí veo que José me ha traído estas copias, y esto veo que ha hecho un trabajo, yo diría, maravilloso, porque de 4 o 5 páginas ha hecho 2. Recordaréis esto, el que se sienta con valor, ¿quién me lo coge? Que vea un poco, un poco cada uno, y que lo haces correr. Creencia y experiencia no es lo mismo, por Cayetano Martín. En las cosas de Dios, espíritu, vida eterna, reencarnación, cielo, etc., no es lo mismo la creencia que la experiencia en el ser humano, sea hombre o mujer. En este mensaje trataré de dar idea clara de mis propias creencias y experiencias espirituales. Soy un obrero yesero ya jubilado. Soy mallorquín, nacido en el pueblo de Inca, en el año 1918. Tengo pues ahora 76 años de edad. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero también llegaron a la isla otros que eran seguidores de la religión de Moisés, pero con la llegada del rey Jaime I, con su llamada conquista y después la Inquisición, todo cambió y obligaron por la fuerza a ser bautizados en el catolicismo a todos los habitantes de la isla de Mallorca. Muchos fueron muertos por no querer ser bautizados, y los que quedaron vivos seguían en secreto la religión de sus antepasados. Unos, la de Moisés, y unos pocos descendientes de los israelitas cristianos, seguían también en secreto las sencillas pero ya únicas enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y entre estas pocas familias cristianas estaba y está mi propia familia, que de forma oral, de padres a hijos, han llegado hasta mí las enseñanzas de Cristo. Y de esta forma he podido comprobar que el llamado cristianismo católico y protestante no tiene nada que ver con las sabias y sencillas enseñanzas de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, por enseñar estas organizaciones religiosas, ritos, dogmas, creencias, que no son enseñanzas de Jesús, no son pues de la primitiva iglesia pobre de Cristo. Pero las enseñanzas de Jesús de Nazaret también fueron bastante olvidadas por algunos de los descendientes de los israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, buscando en el catolicismo apoyo, seguramente más material que religioso, pero unos y otros fuimos conocidos hasta ahora con el mote de chuetas, que nos puso el catolicismo. Pero al poder tener ya las ideas claras sobre las muchas y variadas doctrinas o enseñanzas del catolicismo, protestantismo, etc., he visto la diferencia muy grande entre unos y otros, y todos juntos, completamente lejos de las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Claro está que en toda mi vida yo he procurado seguir a Cristo, pero en el llamado cristianismo católico-protestante, en particular en el catolicismo, tienen en su historia algunos hombres y mujeres llamados santos, por haber vivido una vida mística, llena de fenómenos llamados sobrenaturales, milagros, etc., dando aparentemente la idea de que el cristianismo es algo sobrenatural, religioso, etc. Y en el protestantismo también tienen sus casos místicos, etc. Y aquí ya podemos decir que creencias y experiencias no es lo mismo. Se pueden abandonar unas creencias por otras, pero ya no resulta tan fácil con las experiencias propias, místicas, etc., por ser algo más íntimo, más personal. Las llamadas apariciones de Jesús, María, ángeles, el llamado poder de curar, de adivinar cosas, hacer milagros, etc., son experiencias, pero son mentales. El espíritu interviene muy poco o nada. No son, pues, experiencias espirituales. Y seguramente, en todas las demás religiones del mundo, tienen casos parecidos, por diferentes, según su creencia religiosa, experiencia, etc. Pero tanto a unos como a otros, todo esto sirve de muy poco. Tiene poco valor la creencia o experiencia religiosa, o sea, mental, si falta una auténtica experiencia espiritual. Y ahora es el momento de decir algo sobre mis propias experiencias espirituales por haber superado ya las mentales. Recuerdo que siendo yo un niño de unos 7 años, ya viajaba en el astral de forma consciente, pero yo ignoraba las palabras de viajes astrales. Pero cuando tenía 14 o 15 años de edad, empecé a dar charlas religiosas y espirituales en mi casa. Y regularmente han sido reuniones cada viernes por la tarde, a través de toda mi vida. Ahora las reuniones son cada 15 días, y en estas reuniones siempre han sido las ideas claras. Hablar de Dios, Cristo, el Espíritu y la vida misma. Y claro está que siempre trabajando de yesero, y hasta tenía tiempo de pintar al óleo. Siendo autodidacta, enseñé a otros a dibujar y pintar, sin cobrar nada por esto. Pero lo más importante en toda mi vida ha sido y es la oración, pero oración del espíritu, que no es con palabras aprendidas de memoria. Es una profunda meditación, es un auténtico diálogo con uno mismo, que es al mismo tiempo oración a Dios, o sea, al creador del infinito universo, por lo tanto, creador nuestro. Sin acudir a mis propias reencarnaciones, ni a la enseñanza oral de padres a hijos sobre Cristo, y solamente acudiendo a mis propias experiencias espirituales, veo muy claramente que la religión, llámese como se llame, es como dar un paso adelante, como un escalón, pero con muchas creencias, dogmas, ritos, etc. Después, para algunos creyentes de la religión que practiquen, vienen los llamados fenómenos místicos, apariciones, milagros, etc. Aquí parece que tenemos otro paso, otro escalón, pero para muchos ya nada más. El resultado de todo esto es más negativo que positivo, ya que la gran mayoría de los seres humanos hacen muy poco caso de estas cosas, y el resultado es siempre el mismo, una humanidad dividida entre ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa de otros creyentes. Y también lo mismo con los no creyentes. Después sigue a todo esto el paro obrero, hambres, vicios, guerras, etc. Y la llamada ciencia, que se dice que es el avance o progreso humano. Pero veo tristemente que el espíritu avanza muy poco. Todas las creencias religiosas, esotéricas, o sea, los llamados fenómenos paranormales, visiones, apariciones, misticismo, milagros, etc., y hasta podríamos decir también las ideas políticas, filosóficas, etc., son mentales, son producto de la mente, son pensamientos creados en los cuales se puede decir que el espíritu interviene muy poco. Pero si el espíritu del ser humano ya tiene en sí mismo al espíritu universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, entonces el espíritu del ser humano ya anda por sí solo, ya no necesita, digamos, muletas de ninguna clase, como son las religiones, creencias, ritos, milagros, dogmas, etc. Recordemos lo que dijo Cristo, y los cojos andan. Esto es espiritual. ¿Se quiere alguien seguir? El espíritu es un habitante, un ciudadano del infinito universo, y claro está que no necesita aparatos, naves, etcétera, para viajar de un lugar a otro. Es un espíritu que vive en y con su creador, en y con Cristo, el espíritu de Dios, el espíritu de Dios. Y esto no es una fantasía, ilusión, etcétera. Es la íntima experiencia espiritual en mí mismo. Pues habiendo apartado de mi mente todo lo negativo, como es el egoísmo, maldad, odio, vicios, etc., me he quedado yo solo ante Dios, frente a mí mismo. Y esta maravillosa experiencia espiritual supera de forma total a todos los avances científicos, técnicos, sociales, religiosos, etc., en nuestra humanidad y en todas las humanidades del infinito universo. Soy un espíritu, digamos, viviendo en un cuerpo físico, con las mismas influencias físicas, mentales, etc., que los demás seres humanos, como son el frío, calor, hambre, enfermedad y muerte. Pero yo soy libre y estoy preparado para algo más superior espiritualmente, o sea, más avanzado y definitivo. No puedo decir más, ya que muy pocos me entenderían, pero sí que puedo decir con propiedad, en base a mis propias experiencias espirituales, que todos los seres humanos en este mundo y en otros mundos como el nuestro pueden hacer lo mismo que he hecho yo, buscar a Dios en mí mismo. Yo aconsejo a todo ser humano, hombre o mujer, que busque de verdad en sí mismo a su creador, que llamamos Dios. Es cuestión de comprender que se trata de trabajo y oración. Medita las cosas por ti mismo, al margen de lo que puedan decir todos los demás. Pero claro está que puedes tener presente todo lo positivo que digan los demás, hablando o en libros, incluso en los libros llamados sagrados, como es la misma Biblia, etc. Todo lo positivo sirve para el avance espiritual, pero no te quedes en el camino. Esto es lo que hacen muchos millones de seres humanos en las vidas, quedarse a medio camino y perder el tiempo en las religiones, en conocer solamente ideas políticas, filosóficas, etc. de otros, y en general muchos piensan en acumular mucho dinero, y también muchos caen en la misma trampa de los vicios de toda clase. Yo en esta vida humana que estoy viviendo en este mundo puedo decir, ya que no necesito ninguna clase de religión organizada ni libros sagrados escritos por los hombres que componen y descomponen las experiencias espirituales de algunos seres humanos que las vivieron y otros que las viven. Y claro está que tampoco necesito vivir fenómenos mentales de misticismo. Milagros.